sin que haya milagros, no hay. Que lo que no puedes probar no es real. Que no hay lugar para la fe. Que lo que yo construya es lo que obtendré. Pero por años construí todo mal, y fue un milagro que cambió mi eternidad. Hiciste un milagro en mí, hoy todo nuevo es en ti. A cambio de mi maldad me has dado la libertad. Jesús, cómo agradecer que aún sin yo merecer, miraste mi corazón y tuviste compasión. Mi corazón, lejos de ti, creyó mentiras y así quiso vivir. Solo un milagro iba a cambiar mi corazón. Y aunque la vida te costó, tu amor fue mayor. Hiciste un milagro en mí, hoy todo nuevo es en ti. A cambio de mi maldad en ti. A cambio de mi maldad